Me permito aconsejarte, corazón, que no sufras tanto y tanto, que detengas tu calvario para ver que nadie ha de secar tu llanto. Y si tienes que llorar por un amor que te causa desencanto, te aconsejo que te busques otro amor. Ya no llores, corazón, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Ya no llores, corazón, el amor es un complejo, corazón, que nos hace enloquecer. Y una vez nos da ternura y emoción, otras veces da dolor. Es por eso que hoy te pido, corazón, que te rías de su amor, pues su amor es como el canto de un gorrión, a otro nido se voló. La la la la la, la la la la la, la la la la la. Ya no llores, corazón. Ya no llores, corazón. El amor es un complejo, corazón, que nos hace enloquecer. Si una vez nos da ternura y emoción, otras veces da dolor. Es por eso que hoy te pido, corazón, que te rías de su amor, pues su amor es como el canto de un gorrión, otro nido se marchó. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Ya no llores, corazón, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Ya no llores, corazón, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Yeah.